Estamos recibiendo a Jorge López Abe. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Marcelo, la audiencia? Acá estamos dispuestos a hacer un poco de balance de los últimos días con cosas actuales que están ocurriendo acá en esta parte del mundo, ¿eh? ¿Qué temas nos faltan, no? No, nunca falta, María. Que nunca falta. La actualidad, aparte, el tema es que, digamos, uno de los grandes polos del planeta es Europa, sin lugar a dudas. Y bueno, entonces son muchos países y lo cierto es que cuando nos uno es otro, que generan mucha actualidad y máximo con la guerra, con la situación económica, etcétera, que está, digamos, permanente funcionando. Según los temas que nos mandaste, Jorge, ¿te parece arrancar por Francia? Vale, interesante, porque Francia está en este momento, siempre intento ubicarla donde se está dando la mayor confrontación de clase, está haciendo la mayor lucha obrera, y en estos momentos se está dando en Francia, es decir, 6 de las 7 refinerías que hay en todo el país están, digamos, en paro, en huelga, hay miles de trabajadores. Ojo que es una industria clave, es decir, el refino del petróleo, del gas, significa que puede, y de hecho está ocurriendo, dejar inmovilizado el país. El gobierno ha llevado el tema con cierto nerviosismo y en las últimas horas ha llamado directamente a unas leyes que hay para evitar esas cosas, digamos, y sobre todo a carnearle la huelga, ¿no? Es decir, esa es la realidad. El 50% de las estaciones de servicio se encuentran cerradas. En París el caos es impresionante, pero también es en Marsella, en Lyon. Es decir, que no hay nafta para y hay colas, filas enormes de autos para entrar. La realidad es que la condición de la huelga es muy simple. Se exige, los trabajadores exigen un 10% de aumento laboral, que en otra época podría parecer mucho, pero dado cómo han subido los precios, se doy fe que en Francia espectacularmente de los productos, no se antoja ni siquiera exagerado. Es decir, que en el supermercado, que es donde, o en la feria, que es donde se ve la matriz del problema, los precios han superado ese 10%. Es decir, que están, digamos, reivindicando ni siquiera mejorar el poder adquisitivo, sino estar peleando la posibilidad de mantener a la baja lo que tenían. Con un agravante, Marcelo, que es que las empresas francesas de este rubro han obtenido, y es acalambrante, eso sí, no suelo apuntar cosas, pero es que me llamó la atención y lo anoté, 10.600 millones de beneficios en el primer semestre. 10.600 millones. Entonces, resulta un poco paradójico, ¿no?, de que el gobierno, a un lado, el gobierno y la patronal estén negando aumentos salariales con los bolsillos tan llenos. Es decir, porque es que no es que esté una empresa en quiebra, que pueda negociarse, está para cual. No, no, 10.600 millones de beneficios en el primer semestre del año. Eso, digamos que tiene solidaridad la sociedad francesa. Hay varios sindicatos, pero uno mayoritario que es de ascendencia comunista, como sabe la gente, que es la CGT, está manteniendo el pulso y las presiones que están recibiendo son enormes. Y invito a la audiencia que en YouTube ponga algo así como Francia huelgas y se va a encontrar con movilizaciones impresionantes de gente y de lucha en las calles, etcétera, que por eso lo traía a colación como primera gran noticia de en este momento, igual hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan del tema de correos en Inglaterra? Sí. Bueno, en este momento la gran puja se está dando en Francia, entre los trabajadores de las refinerías. Ojo, que cerrar 6 de 7 es un caos. El gobierno no está no, ni duerme ante la posibilidad que ya se está produciendo de que el país quede paralizado. Jorge, ¿qué pasa con la OTAN, que siempre está ahí? Siempre está ahí, ¿no? La banda armada, OTAN. Bueno, cuando se dice OTAN, tendríamos que decir la banda armada, para quitarle ese piurito que tienen de beneficencia a la humanidad. Todo lo contrario. La OTAN está jugando un papel y un rol muy importante, como hemos dicho alguna vez, en Ucrania. tal es que, bueno, que hoy, y siempre lo digo, decir que el conflicto, la guerra es entre Rusia y Ucrania es faltar a la verdad. No, es decir, no podría ser posible una guerra con esas características. Sin duda es una guerra entre Rusia y la OTAN, utilizando a soldados ucranianos por parte de la OTAN. Los últimos movimientos, recuerde la audiencia hace unos días, que destruyeron un puente en Crimea, una explosión provocada, que por cierto, hace unas horas Rusia ha comunicado que habría detenido a los responsables, sí, los presuntos responsables. Bueno, eso originó luego un ataque de Rusia en la mismísima Kiev para disuadirle lo que estaban haciendo. Pero la noticia más allá de eso es que el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha afirmado que cuando comience la semana que viene empiezan ejercicios nucleares de la organización. Esto es un salto muy importante, digo, no, porque cuando dentro de una semana y media Rusia haga también ejercicios nucleares, esa va a ser la tapa de los diarios. Claro. Es siempre como respuesta, ¿no? Me acuerdo cuando existía la OTAN y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia surgió como 3 años después de la OTAN. Es decir, que van por detrás. De todas maneras, es extremadamente grave. Hay como 14 países que han confirmado su presencia en esos ejercicios. Se van a desarrollar en varios lugares, pero bueno, la logística va a salir desde Bruselas. Y bueno, se van a probar armamento y bueno, lo que significan ejercicios nucleares, con la peligrosidad para la población y sobre todo como menú de lo que puede pasar en Ucrania más pronto que tarde. Es decir, los ejercicios nucleares están aquí ya. Y aparte, si vemos las declaraciones del secretario general diciendo que, bueno, algo así como esto es lo que hay, punto. Sí, sí. No hay posibilidad de situación, ¿no? Es decir, estamos ante un salto muy importante que será, de creo yo, de consecuencias bastante desastrosas. Bien, tremendo, sí, la realidad de lo que está pasando con esto que nos estás contando. Pasamos a Grecia, ¿te parece? Sí, hay unas imágenes muy interesantes en Grecia que, recordar la audiencia que hace un tiempo, un músico militante antifascista llamado Pablo Fisas fue asesinado. Y en el asesinato, cuando se investigó los pocos días, apareció involucrado, pero no como puede ser en el caso de Cristina Kirchner, intelectualmente armándola, ejecutor de Pablo Fisas, aparecía un diputado de Amanecer Dorado, que era en ese momento una organización fascista nazi, bueno, sigue siéndolo, pero no está prohibida, que estaba en el Parlamento y que tenía varios diputados, ¿no? Uno de ellos era este personaje, ¿no? Traigo a colación lo de Grecia porque después del tiempo transcurrido salió el juicio y se está celebrando el juicio. Y ocurrió que el abogado de este nazi se puso muy nervioso porque estaba confrontando con la madre de Pablo Fisas en el juicio, en la sala, y en un momento determinado se vio un poco acorralado dialécticamente y no se le ocurrió otra cosa que levantar el brazo como los nazis, como diciendo, aquí estamos, ahí está. Entonces, hasta ahí parte de la telenovela, porque continúa, porque ese señor, ese abogado, un hombre mayor, de unos 70 años, es el padre del ministro de salud. Entonces todo adquiere una dinámica porque el ministro, que será tan de derecha como el padre, pero intenta escurrir el bulto, como se suele decir, lleva 2 días en los canales de televisión, en las radios griegas, diciendo que él discrepa y no está de acuerdo con el gesto que hizo su padre. Imagínate en un país lo que significa eso, no se habla de otra cosa en Grecia. Y bueno, lo importante, más allá de la, no sé si decirlo anecdotario, pero de la situación, es que, bueno, por lo menos está siendo juzgado los presuntos, vamos a hablar con corrección, los presuntos asesinos de Pablo Fisas, que ya antes de ser ejecutado era una persona que es bastante símbolo de la cultura antifascista, ¿no? Y de hecho, sus actuaciones musicales siempre acarreaban una movilización antifascista muy importante. Es evidente que lo asesinaron por eso, obvio. Antes de dejar Grecia, Jorge, el tema que contigo hacemos siempre, que es el tema, lo seguimos siempre, que es el tema de los migrantes en Grecia, tratando de llegar a Grecia, muchos muertos, ¿no? La semana pasada, 26 muertos, una decena de desaparecidos, y ayer hubo dos que trataron de llegar nadando, claro, porque parece que son pocos kilómetros, 6 kilómetros. Sí, hay que, yo creo que hay que contextualizarlo todo y por favor que siempre tengamos eso como tema, ¿no? Sí. El tema de las muertes en la migración, porque como se suele decir, es gente nuestra, gente pobre, gente sí, que busca salidas, y entonces digamos forma parte de los nuestros, como se suele decir. Las muertes se produjeron por la mayoría, hasta 24 o 26, sí, de que iban en un barco que se estrelló con un velero, una cosa muy rudimentaria, se estrelló contra acantilados rocosos que había, y ahí en el choque salieron despedidos mucha gente, ojo, mucha gente que no sabe nadar también, claro, vienen claro, de localidades muy metidas donde es imposible aprender a nadar, digamos, localidades del interior, de Oriente Medio o de África, y bueno, fallecieron una enorme cantidad de migrantes, como estás diciendo. Turquía, como suele ser, y el mundo es bastante despiadado, María Ángeles, a veces está utilizando a los emigrantes, trasladándolos o facilitándole, entre comillas, la salida de Turquía hacia islas griegas, porque saben que, bueno, que eso le afecta a Grecia. Siempre decimos, desde hace una semana, que el conflicto de Grecia y Turquía está planteado. Tiene algunas ramificaciones, como esta, ¿no? Es decir, que Turquía, en las islas del mar Egeo, envía barcos muy rudimentarios, o deja pasar a emigrantes que luego, si llegan, los tendrán que tratar los griegos, y si no llegan y mueren, pues no es problema de ellos. Turquía es fundamentalmente una pieza muy, muy desagradable, digamos, en el mar Mediterráneo, porque lleva mucho tiempo facilitando, valga la dicotomía, facilitando la muerte de muchos emigrantes. Bueno, seguimos entonces ahora por Polonia, Jorge. Sí, ¿te acordás del Nord Stream, del gasoducto? Sí. Que todo indica que Estados Unidos saboteó. Digo todo indica porque la primera prueba es que se ha dejado de investigar. Sí. La segunda es que solamente el Parlamento alemán ha pedido, con la negativa de las derechas alemanas, ha pedido que se abriera una investigación. Varias autoridades y varios científicos han corroborado de que evidentemente no lo vieron, pero por la logística que se utilizó, Estados Unidos podría estar detrás, y más cosas, como que hubo submarinos de la OTAN en los días previos por donde se produjo el sabotaje, etcétera, etcétera, ¿no? Estados Unidos es el gran beneficiado de la obstrucción de gas. ¿Por qué? Porque los países europeos tienen un acuerdo de que si le falta el gas de que venía de Rusia, pues se le compra a Estados Unidos. Y eso pues ha originado sospechas de todo tipo. Bueno, vamos a ver que el dólar fuerte que hay en todos los países en este momento, los economistas sostienen que es bastante falso. Es decir, que lo que se está es, al igual que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, como no está ocurriendo nada en su territorio, se está beneficiando, y de qué manera, de la exportación de gas, de la exportación del armamento, es decir, de todo lo que significa entradas de millones de dólares de divisas a Estados Unidos. En este contexto saltaron las alarmas anoche porque ha habido otra fuga de un oleoducto en la localidad polaca de Druzhba. En este caso es superficial, no es sobre tierra, no es en el mar, pero que ha provocado inmediatamente las alarmas, ¿no? Porque está Europa como para que pasen cosas de estas, porque te recuerdo que hace unas horas el Fondo Monetario Internacional le hizo público un informe donde se dice en lo que es el titular que el invierno del 2002 era difícil, pero el de 2003 era mucho peor. Eso el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que saben que los inviernos que vienen, los dos próximos inviernos, obviamente Europa entra en invierno dentro de un mes y medio, van a ser muy duros. ¿Por qué? Porque no hay reservas suficientes de gas para dar calor a la población o para dar es decir, gas en las casas, ¿no? A partir de ahí, lo que pueda ocurrir es un poco sintomático de también de las fuerzas que tengan los trabajadores. Es decir, hay bastantes países que los trabajadores han salido a la calle y están saliendo a la calle y con consignas que no les gusta a la OTAN ni a la Unión Europea, como que es paren sus guerras, abajo las armas, es decir, no le están echando, como le gustaría, la responsabilidad a Putin, sino a los propios gobiernos occidentales que están dándole una mano enorme en levantar la economía de Estados Unidos, ¿no? Y eso se traduce en austeridad, en quita de sueldos, en bueno, una subida de la inflación terrible en todos los países de Europa. En Alemania, en la República Checa, en Irlanda, en Italia, hay ya manifestaciones, movilizaciones muy importantes, y bueno, como suele decir, cuando uno mira las banderas y ve alguna bandera del Che, o sea, aunque sea en Praga, dice, acá se está cocinando algo. Sí, Jorge, buen día. Leía en estos días también, buen día, Hernán, ¿cómo te va? Como otra señal de la crisis en Europa, las miles de empresas que han cerrado en Reino Unido, leí algún artículo, ¿no? Como producto de miles de empresas, producto de la crisis. Sí, y no solo eso, sino la nueva primera ministra, Liz Truss, que como alguna vez hemos comentado, se confiesa absolutamente pupila de Margaret Thatcher, sí. Fíjate si hay personajes en el mundo, y se va a considerar una alumna de ella, tuvo que dar marcha atrás, y ojo que eso es alta élite capitalista, es decir, sí. Se hizo una ley para que las grandes empresas británicas y las grandes fortunas individuales no tributaran, no pagaran impuestos, por lo menos un recorte de muchos miles de millones de libras. Claro. La propia bolsa de valores en Londres y todo el aparato financiero e industrial quedó escandalizado, porque evidentemente si no había plata para el Estado, si no llega, si van a tener que parar y muchas cosas a las cuales, digamos, el ciudadano británico medio accede. A los tres días, Liz Truss ha tenido que recular y dar marcha atrás y decir que la ley no va a salir adelante. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Que en estos días se sumaron a lo que ya venía ocurriendo con el tema de la crisis, centenares de empresas pequeñas que vieron que no les salían los números y empiezan a cerrar. Empieza a cerrar el bar de la esquina y la farmacia, pero en lo importante, que son grandes industrias, también, es decir, ¿cómo cierran? Pues donde había 6.000 trabajadores, a partir del mes que viene hay 4.800. Es decir, hay una merma constante de cantidad de trabajadores. Y aparte ellos tienen el recurso que es el siguiente: si después la mejora la industria, mejora los números, lo que hago es contratar inmigrantes y les pago la mitad. Claro. Entonces, así obtienen un beneficio doble. No significa que vayan a cerrar para siempre, sino que están en un stand-by para seguir, como digo, haciendo cuentas para que a lo mejor el nigeriano o el hondureño que viene, pues me trabaja por la mitad. Eso también está ocurriendo. Jorge, nos quedan algunos minutos, pero tenemos varios temas. Tenemos Hungría, España, el Fondo Monetario Internacional. ¿Por dónde querés seguir? Bueno, Hungría, para terminar con España, Hungría se ha posicionado, pese a su gobierno muy, muy de derechas que tiene, digamos que está siendo muy afectado o teme estar muy afectado por el boicot, el bloqueo del gas que viene de Rusia. Ellos, aunque han mantenido una posición muy muy reaccionaria en el Ejecutivo, por razones evidentes de que el 100% del gas que consumen viene de Rusia. Entonces, que la Unión Europea hable de hacer un sabotaje, de recortar las relaciones con Rusia, etcétera, a ellos les vino horrible, entre otras cosas porque es un país interno que no tiene salida al mar y es muy complicado que le lleguen los gaseros que vienen de Estados Unidos o de Libia. Es una infraestructura que Hungría no tiene. Entonces eso le hace a Hungría decir eso, de que está como muy indignada con lo que está pasando, responsabiliza a la Unión Europea de lo que está ocurriendo. Es un tema muy muy interesante, y habla de que los responsables de energía de los otros países de la Unión Europea están conduciendo al caos a Europa. Que venga desde uno de los propios países que integran la Unión Europea es algo bastante fuerte. Es decir, en los próximos días habrá una reunión, porque los estatutos impiden no echar a nadie, pero la Unión Europea tiene muchas ganas de echar a Hungría. del, digamos, de la sociedad esta llamada Unión Europea. Mientras tanto, es decir, ellos siguen acordando con Rusia, o, digamos, el suministro de gas, el suministro energético, sin atender para nada a la idea de la Unión Europea de ir poco a poco, o mucho a mucho, bloqueando la energía. Es en este momento Hungría un grandísimo problema para la unidad de la Unión Europea, ¿no? De todas maneras, en los próximos días va a haber una reunión de ministros de exteriores y ministros de industria de los 27 países, y no existe unanimidad absoluta para qué hacer con Rusia. ¿Me explico? Es decir, que cada uno va a ir a defender sus intereses. Hay países que necesitan más el gas de Rusia que otros, etcétera. Al punto de que Borrell, que es un catalán, que es un poco casi la vez de ministro de exteriores de la Unión Europea, ha reflexionado estos días y ha dicho que el estándar de vida, el bienestar que vive la Unión, o que ha vivido la Unión Europea, es producto de dos cosas. Primero, de los precios baratos con los que compraba la energía en Rusia, que se ha desmantelado, y dos, el comercio con China, que a vista de lo que está ocurriendo también se está empezando a tener problemas. O sea que el panorama que ofrecen, es lógico que el Fondo Monetario Internacional haya dicho que los próximos inviernos van a ser muy complicados, y tanto, ¿no? Bien. Jorge, ¿cerramos con España? Dale. Hoy es fiesta nacional en España, se llama Día de la Hispanidad, porque lo de la raza sonaba un poco a otras cosas. Y es un día no laborable, y increíblemente, digamos que la derecha sociológica, sobre todo, festeja con un desfile militar que acaba de terminar hace unos minutos en el centro de Madrid, un desfile de las Fuerzas Armadas. El día que, la verdad que en España es un poco insólito, el día elegido, mira que hay fechas y mira que hay países. Debe ser el único país del mundo que celebra el comienzo de la colonización, ¿verdad? Claro, es decir, de la invasión. A partir de la invasión. No vamos a llamarlo imperialista porque no sería un concepto correcto desde el punto de vista leninista, pero es el comienzo del colonialismo, ¿no? Y se celebra como Día de la Patria, y es un poco fuerte, diríamos, ¿no? Sí. Hace unos minutos asistieron al desfile todo el gobierno, incluidos los de Unidas Podemos, que Izquierda Unida más Podemos, lo cual resulta bastante decepcionante. Y acudió, obviamente, el jefe de Estado, que es el rey, y el presidente de gobierno. Para que veamos la composición sociológica de la gente que va a esos desfiles, en el momento que apareció Pedro Sánchez, y se pueden ver las imágenes, ocurrió hace una hora, ¿verdad? Sí. En el momento que aparece Pedro Sánchez en el desfile, recibió una silbatina enorme, abucheo, en fin, protestas grandes, y porque ese sector social lo acusa de que es un gobernante comunista, lo dicen así abiertamente en sus medios, ¿no? Entonces, has hecho bien en reírte, porque en sus cabezas se consideran que el país está bajo sospecha de castrismo o algo así. Imagínate. Total, que la realidad es que, bueno, es un, como digo, un acto que se celebra en todos los 12 de octubre en los militares. Ahora por la pandemia no se ha podido hacer, pero ya está con todo su esplendor, y bueno, confirma, y algo, y con eso terminamos, de que el gobierno progresista, ese gobierno que dicen los ultra que es comunista, ha tenido que subir el presupuesto que tiene para defensa un 25%, El sector de Unidas Podemos había salido en los medios de comunicación a decir que no iba a poder ser, tal, pues si fue posible, han recortado en otras partidas, en otros conceptos, para que se acerque lo más posible al 2% del Producto Bruto Interno, que es lo que exige la OTAN, y así van a ir cumpliéndolo todos los países de la Unión Europea. Si un 2% del PBI, del PIB, tiene que ser para defensa. Entonces han multiplicado por mucho, o hasta un 25% más, los gastos de defensa para material que va a ser comprado fundamentalmente a Estados Unidos. Por ahí cuadramos con lo que decíamos al principio, ¿no? Bien, Jorge. Bueno, muchos temas, obviamente, nos pusiste encima de la mesa con importantes anuncios y hechos que han ocurrido, que pueden ocurrir también, como lo que hablabas de la OTAN y de Rusia, en las próximas horas. Te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Vamos, dale, que en la semana iré seguramente mandando alguna cosa para los informativos, sobre todo para la mañana de José Luis Vázquez, para que crea yo que son interesantes para reflexionar con la audiencia. ¿Tá? Perfecto, un abrazo grande. Grande para ustedes, chao, chao. Un abrazo.